En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como siempre, un día más ya en este lunes navideño, lunes 19 de diciembre de 2016. Se cerró el año para el Elche Club de Fútbol, para la segunda división, para la primera, es decir, para el fútbol. A partir de ahora, dos fines de semana de desconexión total, porque coincide la Nochebuena y Nochevieja en fin de semana y, por supuesto, Navidad y Año Nuevo. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, a través de la radio convencional. Esto es Teleelche en Radio Marca. Si nos sintonizas también en la tele, nos puedes no solo oír, sino ver en Teleelche y, por supuesto, hacer ambas cosas en nuestro portal multimedia teleelche.es. Buenas tardes. El Elche despide el año con una victoria clave en Reus. Venció por 0-1. El gol de Guillermo, tras magnífica asistencia de Liberto en el primer minuto del segundo tiempo, dio 3 puntos de oro a un Elche que llevaba 2 meses sin ganar a domicilio. Alberto Toril apostó de nuevo por 2 delanteros. Metió músculo en el centro del campo con Pelayo y se adaptó perfectamente al encharcado campo del Municipal de Reus. Es el cuarto partido en el que los franjiverdes dejan su portería a cero. El Reus achuchó al final del partido, pero no tuvo ocasiones claras. Los franjiverdes despiden 2016, décimos, a 1 punto de playoff, a 5 del descenso y a 7 de ascenso directo. Un Elche y un director deportivo, el Chuti Molina José Luis, que lleva todo el fin de semana de viaje para intentar cerrar la incorporación de un centrocampista. Hasta el 27 el Elche tiene tiempo, con autorización de la Liga, para aprovechar la ficha que deja libre por lesión grave Matilla. Fabián Ruiz, el joven centrocampista del Betis, es el que más opciones tiene, sin olvidar a Cristian Rivera, más joven todavía, 19 años de Eibar, pero lo que espera el club es que la Liga les autorice a firmar más jugadores. Si no, la opción de dar bajas es un hecho. Nombres como el de Lolo, que últimamente no entra ni en las convocatorias, Paul, además de otros como Leomar, que podría salir cedido. En fin, futbolistas que no están teniendo peso en la plantilla podrían ser las salidas. Aunque para eso habría que llegar a acuerdos. Bueno, hoy es lunes, lunes de tertulia. Te lo vamos a contar todo aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Como siempre, un millón de gracias por elegirnos. Bienvenidos, arrancamos. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. En Serramóvil, solo hasta el 31 de diciembre, tienes descuentos de hasta un 29%. Sí, has oído perfectamente. Hasta un 29%. Te puedes ahorrar hasta 10.600 euros. 10.600 euros de ahorro. ¿Qué estás esperando? Date prisa y elige el tuyo. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Muy pronto en Elche, The Game Factory. The Game Factory.

que empieza Dorca, que pasa por Nino, asistencia magnífica a Liberto, que entra pues como un Fórmula 1 por la banda izquierda, y su asistencia perfecta para un Guillermo que llegaba desde atrás, que se mete hasta dentro de la portería para marcar ese gol, un muy bonito gol que tiene su peso en oro. Tres puntos de nuevo, ojo con los goles de Guillermo, que están valiendo tres puntos, como el día del Mallorca, y la verdad es que bueno, ya lleva cuatro el chaval, cinco con el de Copa, Nino lleva seis, siete con el de Copa, y la verdad es que es importante que aparezca también otro goleador como es Guillermo. Vamos a hablar de esa victoria y de lo que puede suponer. Saludamos ya a algunos de nuestros contertulios. Mario Jaquet, buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. ¿Os gustó el partido, teniendo en cuenta qué partido era? Campo pequeño, rival difícil, lo que se suele decir siempre, y muy mojado, con mucha agua. ¿Cómo lo visteis? Hombre, pues te gusta porque al final te lleva los tres puntos, pero realmente se daban todas las circunstancias para que se vieran pocos goles, porque el Reus es un rival que en su casa era complicado marcarle gol, todos los partidos se habían resuelto como máximo por dos goles y empate a uno, generalmente, 0-1, 1-0, y encima pues la adversidad del agua, que no paró de llover. La verdad que me gustó lo que es el campo, porque era minuto 85, que lo más lógico es que el rival empezara a meter balones directos, pero intentaban jugar desde atrás y creaban peligro, y el césped aguantó bastante bien. Pero la verdad que, como tú bien decías, el Elche estaba muy, muy bien enchufado, y yo resumiría el partido quizá en el primer gol y único del partido, porque fue una jugada que creo que fue a los 40 o 50 segundos. Sí. Y desde el primer momento fue un malo largo de Albácar, que rechaza el Reus, que le cae uno del Elche, que la pierde, no sé si es Pelayo, le viene uno del Reus, que la vuelve a perder, le cae Dorca, se anticipa, pero le cae otro del Reus. O sea, fue una serie hasta que le cae a Dorca, que hace un muy, muy buen giro. Ya tenía dos jugadores, lo que permite que se quede solo Nino y dar ese pase entre líneas para que Liberto entrara como un avión, diera un pase genial. Y Guillermo pues se tirara ahí en plancha como tocaba, ¿no? Llenarse de barro para poder marcar los tres puntos. Yo creo que fue un partido, una prueba de madurez. O sea, hay partidos en los que hay que arremangarse y en los que hay que tirarse al barro. Vamos, literalmente, ¿no, Jorge? Sí, se notó que querían un día o dos más de vacaciones los jugadores. Fíjate, sí. Perdóname, que yo esta semana decía, confío más en esta salida porque venimos de no ganar. Y a este Elche, cuando vienes de no ganar, es cuando responde. De hecho, ahora precisamente estamos ante la famosa prueba de los dos partidos consecutivos ganando, pero en este caso con el partido segundo en casa, ¿no? Veremos a ver si somos capaces de sacarlo. A mí me gustó el partido sobre todo por la solidaridad del equipo, ¿no? El equipo fue solidario en las ayudas, en el trabajo, vieron el estado del terreno de juego y sabían a lo que tenían que jugar, y la verdad que lo hicieron perfectamente. No fue un partido para floritura ni mucho menos, sino para saber defender y aprovechar las dos, tres ocasiones de gol que ibas a tener en el partido, porque al final yo creo que no llegó ni a dos, tres ocasiones, ¿no? Al final prácticamente tu bola del gol y media más si acaso, ¿no? Uh-huh. Entonces, un partido muy, muy trabajado, con un gran resultado, la verdad. Tampoco se sufrió en exceso. El Reus, es verdad, de que sobre todo en los últimos 15 minutos colgó numerosos balones al área, pero tampoco fueron de excesivo peligro, ¿no? Simplemente el peligro que conlleva un balón al área por la cercanía del balón a tu portería, ¿no? Yo destacaría, igual que ha habido lunes que hemos, si no criticado, por lo menos hablado de Toril negativamente, yo destacaría a Toril el pasado viernes, ¿no? Para mí acierta con Pelayo de titular por Ale Fernández, por las condiciones del campo. También acierta por Correa, por Luis Pérez, por más que nada por la experiencia de Correa y el trabajo defensivo de Correa, que parece que mantiene mejor un poco el sitio que Luis Pérez, aunque a lo mejor no tenga tanto recorrido. Y luego por la valentía de jugar con dos puntas, ¿no? Todo apuntaba que en esta salida tampoco iba a jugar con el 4-4-2 y posiblemente iba a repetir con el 4-2-3-1. Y sin embargo, desde mi punto de vista, sorprendió, ¿no? Con Guillermo y Nino en punta, ¿no? Lo que demuestra que quería ganar el partido y que leyó el partido de tal importancia como el último antes de Navidades, y que era clave para que sobre todo el entorno se fuera a estas fiestas navideñas con el sabor de los tres puntos. Yo me sumo, lo dije cuando vi la alineación, me gustó la alineación, sin saber lo que iba a pasar, porque en esos campos pequeños, con la lluvia y tal, muchos entrenadores lo que buscan es quitan jugadores de calidad, quitan delanteros y refuerzan, ¿no? Que a veces está bien y sale, ¿no? Pero se la jugó, ya dijo que iba a jugar con Liberto, dos extremos puros, Liberto Hervías, con Nino y Guillermo. Es cierto que metió a Pelayo, pero vamos, que en realidad fue un equipo para mí ofensivo, para jugar fuera de casa, y yo creo que la apuesta le salió bien, y en eso me sumo a... Porque muchas veces le hemos dado a Toril cuando se lo ha merecido, pero cuando también merece que le demos un aplauso, pues en este caso yo creo que es una alineación valiente, teniendo en cuenta cómo estaba el campo. Yo he escuchado a muchos entrenadores y los he visto utilizar equipos mucho más defensivos por la excusa del campo. O sea que eso, al César lo que es del César. Don Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pareció a ti el Elche en Reus? Pues bueno, la verdad es que me gustó bastante, ¿no? Lo que vinieron muchas semanas reclamando aquí, ¿no? Sobre todo el tema de esa solidaridad que demostró el equipo, cómo supieron adaptarse al terreno de juego, a las circunstancias. Y bueno, al final yo creo que es un resultado muy merecido. Como bien decís, el tema de Toril yo creo que apostó en forma valiente con un equipo ofensivo. Y bueno, también el tema de Guillermo, destacar, ¿no? Sobre todo en estos campos, estamos viendo donde es un futbolista que la verdad que es aprovechable, ¿no? Entonces, yo creo que al final es un resultado bastante justo. Y bueno... Y Guillermo, por cierto, que está haciendo unos goles que, si los vemos, son todos goles en la línea de gol. O sea, el gol que metió de tacón es en el área pequeña, el día del Mallorca. El gol que mete contra el Getafe, se rechace, quien quiere rematar y no remata Armando, y que lo mete en la portería. Y el otro día es que se mete dentro de la portería. Estamos viendo que los goles de Guillermo son goles de 9, pero vamos, 9 dentro del área pequeña. Es lo que veníamos hablando hace unas semanas, ¿no? Que cuando tuvo varias ocasiones de unos contra uno, que decías a lo mejor falto de confianza, que a ver si marcaba el primero y cogía esa confianza, y a lo mejor veíamos, porque creo que se planteó aquí la posibilidad de si podía llegar a marcar 10 o 15 goles a Guillermo en este, sí, en este equipo. Y yo planteé el hecho de que a lo mejor sí que no estaba teniendo esa confianza, pero si empezaba a marcar el primero, a lo mejor veríamos a otro tipo de delantero, de estar ahí en el sitio adecuado, de goles de rematador, y yo creo que son los que está convirtiendo. Son golpeos a primer palo, al primer toque, y estar siempre en el momento y en la situación adecuada. Entonces, todo lo que está haciendo hasta ahora es de esta manera, y yo creo que a partir de ahora, con la confianza que tiene, la pena es que el paro navideño, pero con esa confianza se puede incluso atrever a hacer más cosas y a hacer goles de otro tipo. Sí, pero lo que pasa es que ha demostrado que las claras no las mete. Él es un 9, por lo menos hasta ahora, oportunista. Peleón, que está ahí en los rechaces. Lo que es la definición mano a mano con el portero no ha sido lo fuerte de él. Pero cuando un entrenador te pone y tú respondes con goles, vamos, es que tiene que jugar. A mí es verdad que ha tenido manos a manos con los porteros y las ha fallado, ¿no? También es cierto que ha sido un jugador que empezó jugando, luego salió del equipo... Tampoco ha disfrutado de esa continuidad, ¿no? De la continuidad que necesariamente le hace falta al futbolista para sentirse, sobre todo, con confianza del entrenador, con ritmo, tener esa confianza de cuando estás delante del portero, saber dirigirla, ¿no? Entonces, ha habido ocasiones donde ha salido los últimos 15-20 minutos y es verdad que ha tenido alguna ocasión y la ha fallado, ¿no? Yo creo que es un jugador muy utilizable, ¿no? Llega al gol de al final el otro día, el gol que mete de inteligencia, ¿no? Lee la jugada cuando Liberto le gana ya por velocidad a su par. Él le gana también por dentro al central y sabe que el balón va a ir ahí, ¿no? Es un jugador también inteligente. Está claro que tiene fe, y hay que tener fe para llegar hasta el último metro, ¿eh? Y le doy mérito también al pase de Liberto. Sí, ahora íbamos con Liberto también. Bueno, la jugada, como bien ha dicho Paco, es perfecta. Incluso la salida de balón de Dorca es preciosa, ¿no? Cómo sale entre dos futbolistas. Le dibuja el pase a Nino para que de frente se la meta a Liberto, ¿no? Yo creo que Guillermo es un jugador muy, muy válido, que puede ser importante esta segunda vuelta, pero necesita competencia. Necesita competencia. Y con eso lo digo todo, ¿no? Yo lo que digo es que a mí me gusta este Elche más con dos delanteros, porque veo a Nino menos sacrificado y más para lo que tiene que estar, y creo que ahora mismo quitar a un delantero, siempre se dice que los delanteros van por rachas, tú ahora no puedes quitar a un delantero que está en racha y que te está marcando goles que están valiendo victorias, el día del Mallorca 3 puntos, en Reus 3 puntos. Entonces, a mí me gusta este equipo con dos delanteros. No sé, Paco, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que he estado viendo que tanto Guillermo como Nino se compenetran muy bien y la apuesta la vimos, ¿no? Es decir, como bien dice, yo creo que a Nino se libera mucho de ese trabajo. Y la verdad es que, aparte, durante todo el año ya, Paco, yo creo que estamos viendo que cuando ha usado ese 4-4-2, el equipo ha dado el nivel, a mí me ha gustado personalmente, ¿no? Es decir, entonces yo creo que ahora mismo pues el Elche con... Está claro que Guillermo sí es un delantero muy aprovechable, pero yo creo que hace falta traer algo más en punta. Sí, no, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, que hace falta más dinamita ahí, porque está el equipo cogido con alfileres, y más ahora sin Mandy ya estamos, sin Matilla, sin Pedro, que no va a estar hasta final de enero, Eldin, Hugo Fraile, claro, y por ejemplo, me viene bien lo de Hugo Fraile. ¿En qué situación queda Hugo Fraile jugando liberto? Porque Hugo Fraile es el sustituto natural de Pedro, y sin embargo el técnico prefiere modificar, es decir, cambio a Hervías, que donde mejor estás en la izquierda, lo paso a la derecha, para meter a liberto. Prefiere eso antes que poner a Hugo Fraile, que no está disputando ningún minuto, y va convocado, o sea que no tiene que ser un problema de lesión, si no, no iría convocado. ¿Qué os parece que apostara por fin por liberto y para ser un campo que no beneficia por dimensiones y cómo estaba, qué os pareció liberto? Pues fenomenal, y no solo que apostara por él, sino incluso luego el cambio fue Iriondo, que también es a mí me... sus primeros minutos. Exacto, para ser los primeros minutos, a lo mejor otro tipo de futbolista o se vence o tal, pero en las circunstancias del partido y del campo tampoco daban para otra cosa, pero a mí me encantó la manera con la que salió al campo, de presionar, de ir a todas. No estaba quizá para el tipo de juego que era cuando más apretaba el Reus, de balón largo o de intentar jugar, pero de achuchar. Y el Elche tuvo poco tiempo el balón, porque o sea, era despejar y asegurar los tres puntos, pero me gustó mucho su actitud. Y en cuanto a Liberto, pues ves que es un campo que a lo mejor no estaba para él o para muchos jugadores, pero apuesta por él, porque venía haciendo todos los minutos que estaba disputando, los estaba aprovechando, y hacer el partido que hizo, tanto él como todo el equipo, dar el pase de gol y ser decisivo, digamos, para la obtención de los tres puntos, pues fenomenal para un chaval joven de aquí de casa, y la confianza que puede coger a partir de ahora es muy importante para el equipo. Yo recuerdo entrenadores que cuando llegaban a estos campos quitaba los extremos, quitaba los buenos y metía músculo, fuerza, y el equipo ahí era espeso. Y por eso digo que poner a dos extremos puros en este partido, dos delanteros, a mí me gustó la apuesta. ¿Cómo ves a Liberto? ¿Lo ves para a partir de ya, de ahora, seguir en la titularidad? Lo primero que destacaría es que si sea en el entorno, últimamente se había oído incluso de una posible cesión en el mercado invernal de Liberto. Hasta hace un mes sí se oía. Yo la descartaría totalmente. 100%. Es un jugador súper válido. Además, los ratos que ha salido del banquillo ha demostrado que es un jugador que tiene algo diferente, ¿no? Y Pedro a lo mejor es más posicional. Es verdad que tiene más presencia, pero Liberto tiene algo que no tienen muchos jugadores, ¿no? Y es desborde, velocidad. Ha demostrado también que sabe ponerla, es un jugador que sabe centrar, que es un jugador muy, muy bueno, ¿no? Yo personalmente creo que hay que sacarle partido. Es joven, sí, pero el que es bueno es bueno desde los 17, 18 y 19. Él tiene 20 años ya, creo, ¿no? Entonces es un jugador que hay que darle los minutos ya, porque los ratos que está jugando los está haciendo bien. De hecho, las dos únicas jugadas de peligro que creó el Elche el otro día en Reus las crea él, ¿no? La primera en un control orientado que se mete hacia adentro y le sale el chute un poco flojo, y la segunda al pase del gol, ¿no? Demuestra carácter y desparpajo siempre que le da oportunidad al míster. Y yo creo que ahora, a partir de enero, puede ser un jugador importante. Tal vez la baja de Pedro le puede venir bien a él personalmente, seguro, y veremos si al equipo, ¿no? Pero es un jugador muy, muy válido. ¿Tú, Liberto, Paco, lo ves ya para ser titular? Pues bueno, la verdad es que ha demostrado una capacidad mental brutal ese chico, ¿no? Porque no recordemos solamente ahora lo que está haciendo bien. Es decir, han pasado durante etapas en las que todos hemos dicho que se merecía una oportunidad. Yo creo que incluso el míster ha tenido oportunidad de ponerlo y no lo ha puesto. Recuerdo, sin ir más lejos, partido de Almería. Sí. Entonces, es complicado estar ahí en ese banquillo y salir en los ratos que tiene y hacerlo como está haciéndolo. Entonces, yo creo que para mí es un futbolista que no es que se esté formando, evidentemente es joven, pero creo que de cabeza va bastante bien, porque no es fácil asimilar esa situación, ¿no? Y volvemos a la jugada que hizo el otro día, para mí es espectacular, es en un campo tan, con ese agua, con esa tal, ese control que hace, y aparte el desparpajo, es decir, cada vez que ha salido ha demostrado un desparpajo inhabitual a lo mejor para un chico de esa edad, ¿no? Entonces yo creo que este futbolista, yo creo que el entrenador lo tiene que tener claro, y yo creo que de hecho así lo está demostrando, dándole cada vez más minutos, de que puede ser un jugador muy aprovechado. Y aparte, estuvimos viendo también esa posición ya un poco de Hervías, que estábamos hablando, que cuando juega Liberto, sí, se pone la banda derecha, pero también le vimos entrar mucho hacia adentro y ocupar esa zona central, que él incluso ha reconocido que muchas veces ha jugado ahí. Entonces yo creo que se le abren variantes al entrenador para poder contar con Liberto incluso de inicio. Sí, yo creo que hay diferencias, efectivamente. Pedro es un futbolista pues que quizás aporta también más trabajo defensivo y más posición, pero Liberto, con Liberto y con Hervías tienes dos extremos puros, es que tienes dos flechas. Y son puñales. Son puñales, y eso en segunda división, el que tiene dos extremos, eso es un tesoro, claro. Y si luego tienes buenos rematadores ahí como Nino o Guillermo, que está... Es que hay que aprovechar el fútbol, y vosotros habéis sido futbolistas, el fútbol es un estado de ánimo. Toril ha sido futbolista, hay que aprovechar este estado de ánimo, ¿no? Hay que aprovechar que Liberto está como un tiro, hay que aprovecharlo. Y eso es evidente, y desde que la semana pasada también, no sé si llegó a comentarse en algún círculo, el hecho de jugar a Liberto esta semana titular. Yo creo que, el llegar a plantearlo ya piensas que lo dudas. Para mí no había ningún tipo de duda, y más después de los minutos que dio últimamente. La duda la ha tenido siempre Toril por no quitar al jugador más desequilibrante de su sitio natural, que es Hervías. Él ya lo dijo el día de Almería, dice, quitar a Hervías de ahí, a él le gusta más jugar ahí, en la izquierda. Sí, pero es que da la casualidad que se lesiona a Pedro, no por la lesión de Pedro que entre Liberto, sino que al cambiarle de sitio a Hervías, también ve que en el lado derecho también crea peligro, dices, ¿por qué no? El que es bueno es bueno en cualquier sitio. Otra cosa es que le cambies, que esté de lujo y que le cambies a la banda derecha, a su pierna natural, y veas que baja el nivel. Pero cuando no es así, incluso fue decisivo en un gol, pues dices, pues oye, se dan todos los condicionantes para que juegue cada uno en su pierna natural. Sí, pero ahí también es que durante este año hemos visto que no lo ha hecho. Es decir, ha puesto incluso a Noblejas en esa posición. A Guillermo el día del Lugo. Las dudas se crean porque no, yo me he dado cuenta que no ha confiado en él. Sí, de semanas para atrás sí, está claro, pero me refiero de esta semana. Con una semana no puedes hablar de Liberto. Es decir, que estaba claro, yo no lo tenía claro porque durante todo el año, es decir, nunca lo ha confiado en él y lo ha tenido a huevo para ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues, el chaval sí que le ha dado unos minutos que a lo mejor, yo no quiero pensar mal, es decir, a mí la sensación que me daba es que Liberto muchas veces lo ponía por obligación o porque no ha contado con él. Entonces, ha salido bien, lo ha hecho bien, y al final tenía que ponerlo, porque también, es decir, la gente de fuera estaba comentando, todo el mundo, que Liberto, ¿por qué no jugaba? Entonces, era echarse un poco piedra sobre él cuando ha probado otras cosas y no le han salido. Igual también le ha ayudado el hecho de ver el otro día, el día del Getafe, que Hervías por la derecha funcionaba bien. Y ha dicho, pues veo que Hervías por la derecha también mete buenos centros y desborda, venga, pues voy a jugármela con Hervías por la derecha y Liberto por la izquierda. Pero es cierto que en la primera titularidad de Liberto, cuando ha tenido, pues, sin ir más lejos, el día de la Almería, que también falló Pedro y no le dio ni un minuto. Fue en Alcorcón que puso a Noblejas. Puso a Noblejas. Sí, no, pero es que en esas fechas es lo que dice Jorge, es que ahí se hablaba de que Liberto en el mercado invernal igual salía cedido, porque es que no contaba. Incluso en las primeras convocatorias no entraba ni en las convocatorias. Pero bueno. Pero qué fútbol. Yo creo que muchas veces ocurre, ¿no? Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Te encuentras con casos que no contabas. Hay entrenadores que no cuentan con un jugador o no tienen la confianza hacia él, y de repente en dos partidos, digamos que hacen dos buenas actuaciones y comienzan a tener la confianza del jugador y hacen una segunda vuelta espectacular, por ejemplo. Yo recuerdo, así me viene a la mente, creo que era el primer año de Ángel, ahora del Zaragoza, la primera vuelta no rascó bola. Y la segunda, además que creo que muchas convocatorias no iba ni convocado, y la segunda vuelta empieza, la segunda vuelta, no sé qué partido lo mete un gol, y al final acabó la segunda vuelta con 12 goles, y fue el jugador más, en playoff estuvimos, le marcó también al Valladolid, y fue el jugador prácticamente más importante de esa segunda vuelta, y no tenía la confianza del entrenador. Entonces, a veces, es verdad que el entrenador tiene la confianza de unos más que de otros, y de esos que no la tienen, pues oye, tienen que ganársela de aquella manera, ¿no? A veces una lesión supone que otro jugador explota. Efectivamente. O sea, es que esto es así, esto es fútbol. ¿Os acordáis de los años 90? Creo que era Amavisca. La pareja Mavisca-Zamorano. Mavisca no entraba en los planes. No sé si era Zamorano o Mavisca, uno sí, de los, dos. A Mavisca era el que no jugaba. Zamorano pues, sí era titular. Pues no, uno no entraba en los planes de Valdano, creo que era. Y luego fue la pareja de moda, ganaron la Liga los dos. Es decir, hay casos. Recuerdo también el último año de Peragón, no marcaba un gol, Se le acababa el contrato, llega la segunda vuelta y marcó 8. Y ya se ganó la renovación. Dice, bueno, hay futbolistas, ¿por qué funcionan? Pues muchas veces porque los entrenadores no le dan la confianza. Otras muchas, me imagino, porque el jugador no está conectado. Porque tenemos un ejemplo ahora mismo que lo saco a la palestra. Lolo. ¿Qué pasa con Lolo? Que hasta yo veo muchas posibilidades de que le planteen salir ahora, llegar a un acuerdo con él para utilizar, si la Liga no le da autorización por el tema económico al club, el club tiene que liberar masa salarial. ¿Y en quién nos fijamos? ¿Yo en quién me fijo ahora? Lolo, Paul, y si me aprietan mucho, Hugo Fraile, Eldin, los que menos confianza están teniendo. ¿Qué pasa con Lolo? ¿Vosotros qué pensáis que pasa con Lolo? Yo. Eso que comentabas de lo de Valdano, estaba yo ahí ese año y era Valdano con Emilio, con Amavisca y Zamorano, que eran los dos que no contaba con ellos. No contaba. Y ahí voy yo al carácter de los futbolistas, porque si tú te dices un entrenador que no cuenta contigo y te vienes abajo, pues ellos dos decidieron quedarse a entrenar al máximo y alcanzar un nivel que por lo que fuera lo necesitaba, ni lesión de un compañero, como tú bien dices, o alto rendimiento y al final entras. Es lo que puede pasar ahora pues con cualquier jugador de Elche que se vea que no está jugando, porque hay un jugador que está a un grandísimo nivel y se puede lesionar. Pero claro, si este se ha dejado y ha visto que no, este va a jugar siempre, pero cuando le toca jugar realmente no está, pues entonces no va a entrar él, sino que va a entrar otro. El caso es que de Liberto, pues se ha visto que no ha estado jugando, pero ha rendido, ha entrenado, como él siempre decía, en los entrenamientos doy el máximo, pero necesito minutos de partidos para demostrar, como así ha sido. Lo que pasa con el caso de Lolo, pues probablemente esté entrenando también a un buen nivel, pero ya desde un principio, y yo creo que le he vuelto a escuchar a Toril decir lo mismo, que, ¿vale?, que el año pasado sí, con Baraja tenía protagonismo, pero... No es el tipo de futbolista para el fútbol que quiere Toril. Exacto, es cuestión de gustos, como él bien dijo, pues que necesitaba así más gente con más movilidad, con más piernas, como dice él, y que ya le ha dejado bien claro que, pues que si hay otros jugadores, pues los va a utilizar y no cuenta con él. Con él. Entonces, que la directiva o la Secretaría Técnica sí que considera que ha dado un buen año el año anterior y que puede rendir, por eso está aquí, pero el entrenador no lo quiere, evidentemente se tendrá que buscar alguna otra opción. Yo creo que es un lujo asiático prescindir de él. Otra cosa es que él, como tú dices, se haya dejado. Yo no lo sé. No, yo no he dicho que se haya dejado. No, que es una posibilidad que el futbolista, no has hablado de él, has hablado en términos generales, que el futbolista cuando llega el momento, hay unos que, como dice Toril, aporrean la puerta y otros que... pues simplemente están ahí, ¿no? Entonces yo no sé si el caso de Lolo, pero a mí me da la sensación, con lo justa que está la plantilla, prescindir de un centrocampista de ese, que da ese equilibrio y que ha demostrado los galones que tiene, no sé, me parece raro. Yo sin entrar, sin estar dentro de ese vestuario, bueno, ni mucho menos, ¿no? Claro, a veces uno tiene, igual que digo que por ejemplo, Liberto no tiene la confianza futbolística del entrenador, a veces también da la sensación, ¿no?, de que a veces la confianza ya traspasa lo que es la confianza deportiva al tema un poco personal, ¿no? No sé yo si Toril tendrá algún problema con Lolo o Lolo con Toril, pero vamos, a mí personalmente no me parece normal que en una convocatoria, creo que son las dos últimas, donde después de la lesión de Matilla hemos estado bastante justos de mediocentros, y además un entrenador que te sale en muchas ocasiones con tres mediocentros titulares, utilizando a uno de ellos de media punta, pues no lo haya convocado, ¿no? Entonces no me parece muy muy lógico que Lolo no entre en esas convocatorias. Entonces ya uno empieza a pensar que ha traspasado lo que es la barrera de que no le gusta deportivamente a que existe un problema entre las partes y prácticamente no hay acuerdo tal vez lo mejor sea... Por el bien del futbolista y el bien del club, pues una salida, ¿no? Digo yo, si es que es eso, ¿no? Porque si es tema deportivo, pues le tocará a Lolo seguir trabajando, porque me consta que es un profesional, porque la verdad que el año pasado lo demostró y este año también lo está demostrando, que no esté jugando, de que es un profesional de los pies a la cabeza. Yo lo que puedo aportar, por si sirve de algo, es que tras la lesión de Matilla, el día de Mirandés, no tenías a Alex Fernández y Lolo era el titular indiscutible para ese partido. Y Lolo... pues no se recupera de unas molestias o no llega bien, y eso pues enfada a Toril. A partir de ahí ya que cada uno piense lo que quiera, porque a partir de ahí ya no entra en ninguna convocatoria. Entonces van los tiros por ahí, a lo mejor un poco, ¿no? Por ahí pueden ir. Sí, yo creo que lo que está claro es que contar no cuenta con él desde el principio, porque por lo como estamos viendo, el año pasado fue un futbolista importante y no está entrando en los planes de él, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que también Toril, a lo mejor puede ser que esté forzando esto, es decir, el si tiene la posibilidad de traer a otro centrocampista y una salida, porque, por ejemplo, el otro día ganamos en Reus, pero yo creo que la posición idónea para ese partido era Lolo. Entonces, no ha contado tampoco con él ahí. Que haya algo ya personal, yo creo que es difícil. O sea, por parte de Lolo, yo creo que Lolo es una persona que nunca ha creado polémica y un futbolista pues profesional de los pies a la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que quizá Toril va un poco por ahí, ¿no? Intentando, como dices tú, aliviar la plantilla para poder traer algo que él quiere ahí en el centro del campo. Cuando te refieres, Paco, de que no llega a ese partido, te pregunto, sí. ¿Es por el caso de que crees que sí podría estar, pero no quiso? Yo no he dicho eso. Digo que en ese momento de necesidad, en el club, en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva, entienden que es el momento de Lolo. O sea, no está Matilla, no está Alex Fernández, es el momento de Lolo. Venía de la semana anterior de arrastrar unas pequeñas molestias y piensan que ya se va a poner bien y que va a forzar al máximo para estar. Y por H o por B se dan cuenta de que no está. Ya él no está, tú entiéndelo como quieras. Ellos pensaban que sí iba a estar, porque era un partido importante y pensaban que era el momento de Lolo. Y seguramente, a lo mejor, si hubiera estado Lolo en ese momento, a lo mejor a partir de ahí ya se hace con un hueco, cuaja, pero no está. Y yo, la sensación, la percepción que tengo es que en la dirección deportiva y en el cuerpo técnico les molesta que no esté. Que no estoy diciendo que Lolo finja, en absoluto. Yo creo que si Lolo, un profesional, tiene algunas molestias, no va a forzar, porque se puede romper. Pero ya, si le pregunto una parte u otra, seguramente cada uno te va a dar su versión. Yo te digo lo que he percibido en esas fechas, ¿no? Que esto no es ni la primera vez que pasa ni la última. Pero es cierto que era un momento que ellos pensaban que lo necesitaban y el jugador pues no fuerza pues porque estaría lesionado. Qué curioso que a partir de ahí ya no entra ninguna convocatoria. Y más cuando necesitas jugadores de esa posición. Pues cada uno que piense lo que quiera. Que nos vamos a ir. Que el equipo en 20 segundos despide la liga, o mejor dicho, despide el año a un punto del playoff y a 5 del descenso. ¿Cómo veis la situación? Pues como siempre, a estas alturas, segunda división, es ideal, porque si hubieran perdido pues estarían a 2 del descenso, se alejan a 5. Situación del Cádiz, por ejemplo. El Cádiz hace 9 jornadas estaba en descenso y ahora está con 30. ¿Qué pasa? ¿Que el Elche consigue enlazar 3 victorias? Pues probablemente esté ahí también. Y gente que estaba ahí arriba ahora está por debajo del Elche. Es la estabilidad y la continuidad en resultados es lo que marca ahora mismo y esperemos que para el Elche el comienzo de año sea de sumar de 3 en 3. ¿Cómo lo ves? Yo bien posicionado. No hay que olvidar que el Elche ha tenido las bajas importantes de Matilla y Mandy, que fueron los dos titulares el día del Rayo. Y si a eso le sumamos la escasa aportación de Eldin y de Hugo Fraile en las bandas o en las medias puntas, al final el entrenador ha tenido que tirar de lo que ha tenido y pues oye, está alejado del descenso, a un punto de promoción, a 7 de ascenso directo, lo catalogaría de un 7. Un 7. ¿Tú, Paco, cómo ves la situación? Yo, pues la verdad que la veo muy bien. Antes de irse de vacaciones, ponerse en esa situación sin ya ir más lejos de mirar si está dentro del playoff o no. Yo creo que es súper importante irse de vacaciones, sobre todo con el partido que se ha hecho. Es decir, porque yo creo que eso mentalmente y moralmente le van a dar ellos fuerza para empezar ahora a partir de Navidad y sobre todo también la forma en la que se ganó. Es decir, yo creo que este Elche y ellos mismos se han dado cuenta que también saben jugar a otra cosa que es necesaria en segunda división. Sí, señor, yo creo que es una prueba de madurez y es el camino a seguir, pues en partidos en los que no se puede jugar bonito, está claro. Gracias a los tres, que paséis feliz Nochebuena y día de Navidad, Igualmente. Feliz Navidad a toda la afición franjiverde. Correcto. Muy bien, volvemos mañana. Gracias, saludos, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.